you can steal and learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. De Dr. Alban. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué felicidad poder encontrarnos de nuevo en esta tarde, bueno, por ahora el mediodía de sábado 17 de febrero. Este año va volando. Quiero que sepan que voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde, que desde ya pueden ayudarme a programar las canciones que más quieran oír. Es una tarde llena, repleta de clásicos de todo tipo, de todas las décadas, para que, por ejemplo, a ver, arrancábamos con esta canción del Dr. Alban. Es una canción del álbum de Dr. Alban del 92, el álbum One Love. Tenía otra canción buenísima llamada Hello Africa. Así que desde ya, pues aquí estamos más que listos y preparados para acompañarlos con buenas canciones. Llega Mr. Mister con Broken Wings, en camino a algo de la banda británica Coldplay. Bienvenidos. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me whole. I need you so. FM, la radio de los clásicos, siempre. Coldplay, es la FM, la radio de los clásicos, al aire en este sábado, ahora con La Unión, y esto es Lobo Hombre en París. En el día en que todo

Radio de los clásicos. Llegamos al final de esta primera hora de mi tardeada musical de los sábados en la tarde. Ustedes allí al otro lado, si quieren escribirme, están en contacto conmigo en @monto40, copiando @laradiodelosclásicos. Ahí podemos hablar de música, compartir títulos de canciones y más. Hacemos la pausa, pero al volver arranco con una canción que me encanta de los Fugees. La radio. Más de un siglo informando, entreteniendo y educando. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Una celebración de RCN Radio y Asomedios. En AB Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AB Villas presenta. La FM regresa en momentos con Montoya.